oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Aulestia, récord Guinness venezolano de ascenso y descenso con cuerdas del Salto Ángel, que actualmente enseña a gerentes los valores que hay detrás de una expedición. Un día dijo: los gerentes descubren en una expedición a una alta montaña que para alcanzar la cima de cualquier proyecto es indispensable el apoyo mutuo, la solidaridad y la orientación al logro. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.